Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. No vaya a creer, fui a un autocine. ¿Fuiste al autocine? A un autocine, sí. ¿El de Las Condes? No, el de Casa Piedra, el estreno de Consuegro, de Rodrigo Bastía. No me invitaron. Pero eso no es lo importante. No me invitaron. Eso no es lo importante. Lexus Experience Amazing. Seguro de vida con APB de chilena consolidada. Loncoleche vegetal. Tarjetas de crédito BCI. AFP modelo. 12 meses número 1 en fondos C, D, E. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Cubierto, bruma matinal, algo de llovizna, 11 grados y la temperatura llegará a 20. Oye, qué frío, qué invierno este, ¿eh? Ahora, yo parece que prefiero que sea así una cosa media costera, primaveral, que se nos venga el calor. ¡Ole, la payasá! Infernal. Estoy chotando la verdad, Perdón, Marcelo, pero es que yo... Se te había quedado el... Sí. Oye, que sabes que mira, nosotros... Hacemos el programa y te mandamos un mail en la noche. Para que lo leas. Lo mínimo es que tú lo hayas visto. ¡Qué atroz! Dame paciencia, señor. Dame o no, Nanito, fortaleza. Nanito concede el punto. Listo, queda. Vamos y sigamos lo mínimo, ¿no? Oye, entretenido el autocine. Entretenido. Desde los Picapiedras, que no era lo más cerca que había estado un autocine. Ah. Y tiene esto de que la música... ahora, me da la sensación de que las películas, porque dieron una de Terminator como sinopsis, ese tipo de película con sonido. ¡Pah! ¡Pum! ¡Pah! ¿Y lo escucháis dentro del auto? Sí, pues en la radio del auto. Sí. Te dan una frecuencia de radio y ahí por ahí suena. ¿Y suena bien, Marcelo? O sea, depende de la radio. ¿Y, ¿y sincronizado? No, perfecto, perfecto. Ah. Súper, súper. Pero esta era una comedia, entonces yo creo que sale perdiendo, porque uno se ríe mucho más cuando está en un lugar donde harta gente se ríe. En cambio, aquí no, está yo con mi señora, ¿no? Y no te reíste mucho. Y nos reímos... Poco. A gotas. Pero no habríamos reído mucho más. Pero un saludo a... Debe haber sido la radio del auto. Un saludo a Rodrigo Bastidas. No, no, ahí está. Sí, lo salió todo muy bien. Así que felicitaciones. ¿Qué te iba a decir? Tenemos la encuesta. Carleta, buenos días. Buenos días. Nos han saludado. Aparte no leer el mail. ¿Qué? ¿Qué otra cosa? Buenos días, viernes. Que te quiero. Es el mejor amigo de Robinson Crusoe. Lo hizo suyo. ¿Cómo? Sí, ¿todo pues bien? Se sabe. ¿Todo bien? Ayer la noticia del día fue la remoción, en realidad fue la renuncia y salida. Pero todos sabemos cómo son esas cosas. El general Rosas y el Pato Yáñez. Perdón, no el Pato Yáñez. Ricardo Yáñez. Ricardo Yáñez. Ricardo Pato Yáñez. Que se llama Ricardo Patricio. Tú sabes que es muy zurdo, ¿ah? Van a cambiar la forma en que se saludan. ¿No les dije esto? En que se saludan los carabineros, en vez de la mano aquí, es un Pato Yáñez. Un Pato Yáñez. Hola. Pues eso ya es. Eso ya es refundacional, ¿ah? Eso ya es refundacional. Bueno, de hecho, estamos preguntando eso. ¿Qué harías para que Carabineros recupere la confianza de la ciudadanía? Una pregunta difícil. Las alternativas son refundación desde cero. Cero. Tabla rasa. Desde los colores hasta... Todo. Dos. Nada. Intervención civil. Que es algo que ha sonado mucho. Tres. Campaña comunicacional. Y cuatro, un trabajo a largo plazo. Mira. Ahí está. Perfecto. Seguramente nos va a ir muy bien. La gente tiene opinión sobre este tema, ¿eh? Nanito. Ya están aquí los titulares del día. A ver. Ahora. Carlos Martínez a Paula Sánchez. El ministro del Interior visitó a los dos menores que fueron heridos de bala al interior de un centro del Sename Talcahuano. Rodrigo Delgado planteó la idea de cambiar los protocolos que se siguen en estos casos. Tras el hecho ocurrido en Talcahuano, Mario Rosas renunció al cargo de general director de Carabineros y fue reemplazado por Ricardo Yáñez, a quien el presidente Piñera le encomendó impulsar una profunda y urgente modernización de la institución. El Senado rechazó la propuesta de escaños reservados para pueblos originarios, ahora se verá en comisión mixta. Senadores de la UDI se abren a aprobar el retiro del 10% del gobierno, pero sin autopréstamo. José. No alcancé. Se fue. Bueno, así es. Diputados despacharon el presupuesto 2021 rechazando los fondos COVID y aportes para cultura y ciencias. 58 decesos, 1.455 nuevos contagiados por COVID-19 se registraron en la última jornada ante el aumento de casos. El gobierno decidió adelantar el toque de queda para el Gran Concepción. Y con este término, Estados Unidos, México y Canadá mantendrán cerradas sus fronteras al menos un mes más. Mira tú. Oye, nada que ver, vamos, las vacas chinas. Vacas chinas. Banco Mundial, Chile tendrá 800.000 nuevos pobres producto de la pandemia. Mira. Pero ¿por qué? Malas noticias para partir. Así es. Nuevos de paquete. Nuevos de paquete, ¿eh? Pobreza de 8,1 subirá a 12,3. Ese porcentaje son 800.000 personas. Bueno, siempre hay alguien la que está peor. Vulnerabilidad. Pensemos en Argentina, que creo que van en el 50. No, y Argentina, qué mal. ¿Viste ese gráfico que hay de las declaraciones? Es que deberíamos hacerlo acá. ¿Gráficos de qué? Salen las el inicio de la pandemia y las declaraciones del presidente Fernández. Dicen, no, estamos muy bien y va subiendo la curva. Estamos perfectos, estamos increíbles, lo hacemos mejor que todos. Y la curva solo sube. Las frases no siempre están mejores. Sí. Y mira, estamos bien. Una persona optimista. Y después dice, bueno, no estamos tan bien, pero lo superaremos. Y sube la espumita. Bueno, es lo que se llama la negación. La negación, la negatividad. Bueno, Trump hizo lo mismo. Hay tanta gente. Que lo hizo, sí, que uno va a criticarse, pues. Bueno, Carleta, ¿por dónde partimos? Carabineros, perfecto. Ya, ¿qué saben del nuevo general director Ricardo? Que es zurdo, de familia y yo soy Fernando, que es familia de Paco. Es de izquierda, escuchemos el audio. Y que le dijeron a Chadwick. Ya, escuchemos el audio. Pues ya lo escuchamos ayer. De nuevo, vamos con ese. El general director de Carabineros, bueno, es más zurdo que la chucha. ¿Yañe? Así, ¿eh? Que lo tienen como muy bueno. El presidente de la UDI de San Fernando era vecino del director de toda la vida de San Fernando. Ahí se conoce la. Sí, bueno, este vecino era el padre de dos Pacos, ex Paco también. Y me dice, bueno, este hueón es muy de izquierda. Y un hueón que. Bueno, puede ser bueno. Pero puede ser bueno, dice Melero. Claro. Sí. Melero, además, contrató. Ah, sí, ¿eh? Lo tienen. Interesante. Yo le dije a Chadwick, weón. Hay una cosa que hay que considerar acá. Para la gente de la UDI, todos son muy zurdos. Sí. Es imposible no ser zurdo. No, sí. No. Desborde, zurdo. O sea, zurdo. Zurdo. Blumen, zurdo. Todo zurdo. Sí. Pero me da izquierda. Pero izquierda. Más zurdo que la chucha. Y ese como garabato que no se usa ya, po. ¿Ustedes usan ese garabato? ¿Cuál? ¿Más zurdo que la chucha? Usa. A veces, fíjate, a veces. Yo ya pero no, lo no lo en uso. Ese contexto, tal vez no lo hemos uso. Ocupado en el contexto de mandar a alguien a esa parte. A ese lado. Sí. Claro, ¿por qué no te vayas, Ala? Pero no, yo no es más que ya la. No se usa. Sí, no sí. En el más que la, sino sigue, en el ¿por qué no te vas, vigente, a Ala? Sigue vigente. En cierto momento. Aquí yo te digo a la punta del cerro. Ya, pero por ejemplo, a si mandar, diría, claro, oye, eso. Es que Carla Martínez es más viñamarina que la chucha. Por ejemplo. Claro, o está mal. También. No. Marcelo, soy tu compañera de trabajo. Ay, te pido perdón, un mínimo es una de respeto. Es Marcelo, ¿eh? Ah, no. Ahí, a ver, pon la frase. Ah, y también cuando se ocupa, uno está cuando está chuchao. Ahí sí. Sí. Ahora, ahí lo curioso es que el diputado pide excusas. Después. Después, por decirle zurdo. Y no por la chucha. ¿Por qué no le dijo? Porque dijo que era extremo. Pero sí, pero no, no el... pidió disculpas, dijo que... Que te vaya bien, en amigo. En realidad había sido... y tiene razón, uno cuando sostiene conversaciones privadas ocupa generalmente otro lenguaje. Sí, nosotros ayer ahora, decíamos, ¿cómo, quién, dónde? Lo se quedó el micrófono abierto. Alguien lo grabó. Se le quedó el micrófono, lo escuchó toda la sala. ¿Dónde está Brito? ¿Cómo consigue ese cassette? Esto es lo mismo que... ¿Ese cassette? ¿Dónde es lo mismo que...? Esto es la imagen que nosotros tenemos. Y mira, somos zorros viejos. Ricardo Claro pone la Kioto, sí, pone que a Piñera hablando con Pedro Pablo Díaz y diciendo, tenés que dejarla como tonta, boba. Y eso quedó grabado. Evelyn Matei dice, ajá, son armas sucias, es la cuestión. Y realmente alguien pregunta, Piñera pregunta... ¿Y de dónde sacaron la grabación? ¡Pum! El DINE del ejército grabando, interviniendo el teléfono de Piñera. Así es como se consigue esa grabación, Ricardo Claro. Entonces lo que uno pregunta ahora es, ¿cómo se consiguen estas grabaciones? Porque queremos más. Más Cawin. Más Cawin. Más Cawin. ¿No están haciendo el programa? Yo les voy a decir una cosa. Aquí se los digo, aquí se los niego. No existen las filtraciones. No, es en forma espontánea. No. Por eso. Y otra cosa. Que ustedes siempre lo tengan presente. Sí. Dime. Cuando alguien le cuenta algo a un periodista, es porque quiere que se sepa. Claro, en el fondo es, no digas de dónde salió, pero ahí tenés. El trascendido. Esto entre nosotros nomás, sí. Pero si se lo estás contando, es porque quieres que se sepa. ¿Te han contado algún cagüey bueno? Sí. Sí, pero ayer, de hecho, ayer. Ayer, pero no nos cuentan nada a nosotros. Hablé con Mario Rosas. Va a la selección chilena. Yo le dije que Mario Rosas, Mario Rosa, ya que estamos en el tema de Carabinero, venía escuchando de que tiene 30 denuncias por distintos motivos desde el estallido. Durante su gestión. Exactamente, varias por incluso atentados a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, bueno, un montón. Y a todo eso, y algunos se ha ido como testigo, otro como inculpado, no sé, está en eso. Pero al ser general retirado, y esto ya no puede contar con la defensa pagada por Carabineros, así que tiene que pagarla él mismo. Bueno, para eso está la Defensoría Pública. Pero la justicia ordinaria. Es un cambio importante en sus finanzas personales, más allá de el término de esa denuncia. Que ahora voy a decir algo que puede sonar un poquito antojadizo, pero qué pena. Nada más, continuemos. Bueno, él mandó su último mensaje, fue un audio que mandó a los funcionarios de Carabineros de todo Chile. Afirmativo, dijo. Pidiendo que... Positivo. Obviamente agradeciendo y todo, pero pidiendo que en el fondo sigan unidos y que apoyen al nuevo general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Era compañero de curso, ¿eh? Oriundo de Colchagua. No era San Fernando. Aquí dice la tercera, sexta región en... Bueno, Colchagua Profundo. Es correcto. Eso dice la tercera, Colchagua Profundo. Es correcto. Era más grande que no tengan la información los diputados. Y que su especialidad dentro de la institución eran dos labores. Karate, la operativa, mucho terreno, mucha comisaría y también estadística. Por ahí va el fuerte de... Cristina Acevedo dice que a lo mejor podrían reflotar iniciativas como lo de el café con los carabineros. Oye, ¿te acuerdas? Mira, ¿cómo se llamaba ese carabinero que iba a los matinales y enseñaba el tránsito? Había uno que era como un amigo en su camino. Bueno, todo ese tipo de campaña. Real amigo. ¿Tú sabes lo que yo haría? ¿Qué harías tú? Yo dividiría las funciones porque donde está más afectada la confianza de carabineros, independiente del tema de las lucas, en realidad ahí es más global, pero es en el accionar para controlar los desórdenes públicos. Ahí está muy, muy, muy perdido, incluyendo... Y ahí traigamos ruso. Yo haría otra institución. ¿Otra? Por ejemplo, los que sacan parte, el policía de tránsito, que era de tránsito, ese está bastante bien. Lo mantienen ahí. Sí, uno le tiene su... Salvo los que se ponen aquí en la bajada de aquí, de Villavista. Ahí deberíamos que pasen a la otra fuerza. Un cambio. La gente siempre le va a tener... Y en el centro, yo diría que en la esquina de Bandera, eso hay que sacarlo. Eso hay que sacarlo. Pero el del tránsito dice ser una institución. El de los disturbios, otra institución. El de... O sea, dividir para gobernar. Tú dices que nos faltan instituciones. Más instituciones. Uno puede ser Carabinieri, el otro Carabinará. Uno con A, uno con E. Carabinieri. Y no, ¿tú cuál eres? Yo soy Cribinieri. Cribinieri. ¿Y tú? Caraganara. Basta ya. Son ideas, no son ideas, Carleta. No lo bueno, a todo esto quisiera contarles, no sé si ayer por la tarde alcanzaron, pero además de la renuncia, que sabemos no es tan así, porque en realidad... Esto es producto de los niños accidentados de Lota. Sí, pero antes de volver a eso, solo quiero agregar que además de la salida de Mario Rosas, que el presidente Piñera dice, él renunció, pero la verdad es que la señal más potente la da el presidente Piñera el día anterior, cuando decide cancelar la actividad que tiene con Carabineros y el Ministerio del Interior al momento que ocurre lo del Sename Talcahuano. Eso fue considerado una señal muy potente y muchos dijimos aquí algo va a pasar, algo viene. Mira. Pero fíjate que ayer también hubo otra renuncia al interior de Carabineros, que no pase colada, como se dice, que es el carabinero que había sido nombrado jefe de la novena zona en la Araucanía, que debía asumir hoy su cargo, cuando se hizo este ajuste en el alto mando. ¿Renunció a ese cargo o renunció a Carabinero? No, renunció a ese cargo por motivos personales. Te encuentro toda la razón. O sea, yo no... Así que para que sepa. Piensa, estoy leyendo de que ayer hubo un enfrentamiento entre comuneros mapuche en una toma en Collipulli, 5 heridos de bala. O sea, la cosa allá es el... entre comuneros. El Far West. Bueno, ayer el ministro del Interior, retomando un poco la arista que decía Marco, que en el fondo todo esto... Se gatilla. Por lo ocurrido en el Sename de Talcahuano. Ya hay uno de los funcionarios de Carabineros detenido por personal de la PDI. ¿Qué es el que hizo los disparos? Tengo entendido que sí, pero es que debiesen ser dos. Dos dispararon, pero hay una, la mujer policía. No alcanzó a... Disparó, pero no le llegó a nadie. Ayer el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se trasladó hasta la zona, fue a ver a estos niños. Dijo que había quedado súper preocupado, conmovido también por lo que había hablado con estos jóvenes. Y también ponía el énfasis, y también se lo escuché a la directora del Sename, respecto a cuáles son los protocolos a seguir, si es que hay que modificar esos protocolos, cuando ocurre una situación de este donde se sale de control y los propios funcionarios del Sename no tienen la capacidad para contener la situación. Claro. Y ahí, fíjate que yo estuve revisando, hay declaraciones encontradas respecto a cuándo se produce el llamado a Carabineros. Por eso también el ministro Delgado dice... Ojo, quizás hay que modificar este protocolo. ¿Cuál es el momento adecuado en que el personal debe acudir ya a la fuerza policial? Porque, ¿y cuántos carabineros tienen que ir? Por ejemplo. Y en qué, claro, y lo que decíamos, cuando carabineros llega a una situación como esta, debiese tener la capacidad de evaluar, ¿será razonable adecuado, que nosotros dos entremos para tratar de controlar? Porque había un joven que estaba como... Que estaba rompiendo alterado. Computadores. Tal vez he dicho... Vamos a meternos en un problema. Ese análisis, ese criterio, es el que hay que entrenar. No, y ojo, yo decía recién... ¿Se supone que hay protocolos para eso? Hay versiones encontradas. Para ser criterioso. Claro. Hay versiones encontradas porque ayer escuchaba que hay una versión que dice que personal del SAMU llega al lugar y al no poder controlar la situación, llama a carabineros. Pero hay otra versión que dice que llamaron a personal del SAMU, que el personal del SAMU dijo... Estamos sobrepasados, no tenemos disponibilidad inmediata, tienen que esperar. Y en esa espera, personal del Sename habría llamado a carabineros. Ah, mira, y hay otra más que nos contaba ayer Miguel, que dice que el protocolo del Sename es que cuando ocurre algo así, y hay que llamar entonces al SAMU, además, obligatoriamente deben llamar a carabineros. Mira, entonces, ahí, por eso el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decía, quizás es el momento de... revisar nuevamente este protocolo. Y como telón de fondo de este tema está el Sename como organización, que también está en... está en el proceso de cambio. De cambio y todo, porque ayer yo leía de gente que... Intelectuales. Gente de la zona que decía... Intelectuales este lugar de la zona. Es el centro del Sename, que es estos que están como entregados a la administración de particulares. Y entonces se llama no sé cuánto, y es conocido, uno puede ser que sea un cahuín y sea mentira, pero decía, es conocido de que ahí se cometen abusos, qué sé yo. Entonces, si uno tiene ese trasfondo, lugares del Sename donde viven jóvenes conflictuados, ¿no? Que tienen sus problemas, que además tal vez la atención no es la mejor. Todo eso resulta. Bueno, se supone que el nuevo Sename, que se aprobó, hace esta separación entre las personas, los niños que efectivamente tienen un problema delictual. Por un lado, o de conductual, más bien. Claro, y por otro lado, los temas de salud, de abandono. Exacto, de salud mental. Porque en el antiguo Sename, o por lo menos como estaba funcionando hasta hace poco, se mezclaban todos y ahí se provocan grandes problemas. Sí, por eso, son dos temas aquí. ¿Cómo actualizamos los protocolos de carabineros y cómo solucionamos el problema de los niños con estas dificultades? Así que, perfecto, hemos dado ya la solución a todo lo que están Ojalá sí. Nos llamen, ¿eh? Perfecto. La solucionática. La solucionática, no. La señalética. Ya, ojalá que don Pato Yañez nos llame. Don Ricardo Yañez. Ricardo, llame. El Pato. El Yañez. Pato Yañez. No, por favor, no confundan a la comunidad. Bien. Donde hay mucha problemática es problemática en el, es señalética. Donde necesitan una solucionática es en el Congreso. ¿Qué pasó? Ahí están pasando muchas cosas a propósito de refundación. Está muy compleja la discusión. Partimos por un tema que nosotros hemos tocado varias veces acá en el programa, hemos conversado con distintas personas, pero no hay acuerdo. El Senado rechazó la propuesta de escaños reservados para los pueblos originarios, así que ahora se va a comisión mixta. Se acusan de un lado a otro que no, que ustedes que no ceden, que no quieren que participen los pueblos originarios. O sea, finalmente partimos con desde los diputados hacia los senadores mandando un proyecto con 25 escaños reservados. 24. Pero supernumerario. Supernumerario, es decir, fuera sobre de los 155. Los 155. Lo que se rechazó fue eso, que sean supernumerarios, y ahora tienen que volver a discutir cómo hacer para incorporarlo. Bueno, a los 155. Lavín es Opus Dei, ojo. Él es numerario. Numerario. Sí, pues él debiese intervenir en eso. Sí, porque tiene conocimiento. Así que ahora, hasta ahora nadie ha sostenido no a los escaños reservados. Lo no. Que sí es cómo se va a elegir, cuántos van a ser, en qué condiciones, esa es la discusión. Pero yo escuchaba a Adriana del Piano que se mostraba como optimista que en la comisión mixta van a avanzar. Lo que tienen que hacer es de ambos sí, sectores ceder. Bueno, pero mira, vamos. Voy a leer. Por favor. Cerrar, perdona, ya me quiero cerrar el tema y no quiero quiero cerrar este tema con la declaración del senador Francisco Guenchumilla, yeah. Que dice lo siguiente. Abro comillas. Llevamos 210 años de vida republicana y siempre la derecha tiene muy buenos argumentos para oponerse a esto. Una vez más, hoy día escuchamos el punto y la coma, el cuesco y la breva. Lo quería decir. Pero no entiendo cuál es el argumento, entonces. ¿Él es de San Fernando? Del profundo de Colchagua. Tengo cajones de breva a la venta. No, me pareció una declaración súper... Es vecino del presidente potente. De la UDI. Es bonita, preciosa. Hay poesía. Preciosa poesía. Oye, a propósito de lo que estamos hablando recién, volver un segundo atrás de este hogar de menores que se llama La Residencia Carlos Macera. ¿Cómo será que tiene, parece, algunos peros, que la ciudad del niño tiene que hacer una declaración pública diciendo... No tenemos nada que ver con esta residencia, porque pertenece a la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa. Entonces la gente decía Ciudad del Niño, y dice no, le pusieron el mismo nombre. Pero la Ciudad del Niño es una institución señera. 86 que estaba ubicado años en la Gran Avenida y que era un lugar de... Es sigue, una fundación continúa, que sí. Tiene su sede en Santiago y cuenta con 100 programas de atención ambulatoria y 3 residencias familiares en 11 regiones. ¿Cómo? ¿3 residencias familiares en 11 regiones? ¿No puede ser? ¿Tiene alguna residencia? ¿Cómo? Que... ¿Cómo? A ver, repite. Dice... Ahora mejor... Bueno, sí. entre los payasos. Volvamos al cuesco y a las pruebas. 100 programas de atención ambulatoria y 3 residencias familiares en 11 regiones. Ya, pero se ¿pero qué en otras te no tiene. De que 3 residencias familiares en 11 regiones no puede haber. ¿Por qué no? Pues son 3 en 11. Bueno, no logro captar. Tienen 3 en 11 regiones. ¿Cómo repartes 3 en 11? ¿Cómo tenés 3 residencias en 11 regiones? Yo entendí como que 3 en cada región. No, 3 residencias familiares. No, yo entiendo que hay 11 regiones. Ah, puede ser que hayan 3 en cada región. Eso entendí yo. Ah, y eso nos daría un número de 33. Muy bien. Muy bien. Que es, curiosamente, no, por favor, la no, edad no. de Cristo. Ah, mira. Dios es guionista. Mira. Increíble. A todo mezclado. Ya, espérate, déjame volver y solo hacer los titulares. Están en el Congreso, ya, volviendo al Congreso. Ya. Con los escaños reservados. Ya. El presupuesto. Sí. El 10%. Sí. Esos son los tres proyectos más importantes. Esas son las peleas que tenemos. Ahora, lo que Y hay que, perdón. Y hay que decir que el 10% son dos proyectos que se están discutiendo. Sí. El del gobierno y el de la oposición. Claro, pero ambos apuntan a el retiro para algunos en un caso y para todos en otro. Más o menos, sí. De hecho, iba a pasar ese tema porque resulta que ayer... En Concepción. Senadores de la UDI y también de Renovación Nacional, particularmente el senador Manuel José Sandón, dicen que no están de acuerdo con el proyecto del gobierno. Así que ojo con eso porque podría salir trasquilado el gobierno presentando su propio proyecto porque la gente de sus propias filas dice que es demasiado restrictivo, que pone demasiadas condiciones y el punto se está poniendo, la principal crítica que viene desde algunos parlamentarios de Chile Vamos es que no están de acuerdo con que los dineros se tengan que devolver. Ellos dicen que no sea un autopréstamo, sino que se lo... Así que... Que se lo gaste, no que sé se cómo lo va gaste. A terminar. Bueno, ese era autopréstamo era un argumento del primer retiro, que después no quedó en nada. Ahora, en el presupuesto quedaron partidas de ciencias y cultura. Es decir, y COVID. De alto, hay alta y gente COVID. Que está a la White. Ah, ya, y COVID. Y COVID. Eso es la última información. Y todo eso ahora se va a mixta. Sí, pues, en contra del gobierno, porque el gobierno puso menos plata para ciencias, cultura y COVID. ¿Y los parlamentarios quieren más? ¿Eso es? Sí, pues eso en ese sentido, pero por otro lado, una cosa al revés pasó con los liceos bicentenarios, donde los parlamentarios le quitaron el presupuesto a esos liceos bicentenarios. Entonces, es... No se entiende es tampoco. Para allá y para acá. No, bueno, lo que pasa es que hay una cosa que la gente de pronto como que pierde el big picture, ¿no? El big picture. La gran imagen, ¿eh? Significa eso. La gran imagen. Yo fui a cursos de inglés. La plata es limitada. Solo sé decir Big Boss. Hay 100 millones, por ejemplo. Hay 100 millones que hay que dividirlo en todas las necesidades. No es ilimitado esto, no es... Necesitamos que aumente la plata en todo, no se puede. Entonces hay que empezar a priorizar qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Yo creo que no es por defender a la ministra de Cultura. Autopréstamo versus autocine. Oye, recordemos que la ministra de Cultura dijo acá que los dineros para cultura habían aumentado. Alguna vez, sí, lo dijo. Se lo dijo acá. Pero mira, la ministra de Cultura... Pero tiene una vuelta, porque aumentó en algunas, efectivamente, pero eliminó en algunas otras. Pero Trump, bueno, es que siempre va a pasar eso. Yo creo... Es como las sabanitas cortas. Me quedo con unas palabras que les dijo en su momento el senador... Otro senador. El senador Carlos Montes, que está en la Comisión de Hacienda, le toca negociar el presupuesto. Es un monte. Y les dijo acá, la discusión de presupuesto siempre... Es súper complicada, es súper compleja porque por lo que dice Marcelo, porque todos quieren plata. Nadie quiere para su molino. El monte de Venus, ¿eh? Nadie quiere que le quiten plata. Claro. Pero Carlos Montes, que lleva años tramitando presupuestos, dice, aquí el problema es cómo tú negocias, cómo te sientas a conversar y dijo la actitud. Y dijo, lo recuerdo clarísimo, dijo que al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, le faltaba experiencia para discutir presupuestos. Y el director de presupuesto dijo también. Bueno, que ahí se pelearon. Que son años de circo. No es fácil discutir. Y en ese caso la crítica a la ministra de Cultura fue a que cada ministro, debiese ser... Defender. Super, claro, súper como... Yo me da lo mismo. Como defender a los Para pollos. Mí, quiero todo. Porque partir diciendo no, porque en realidad igual que... Si en realidad hay cosas más importantes, como que no. Muere un poeta, nace un plato de arroz. Por ejemplo. Claro. Una cosa así. Sí, mucho mejor tener un plato de arroz que un poeta. Oye, bueno, pero están ocupados en el Parlamento. Entonces, sí, hay cosas que tienen plazos más urgentes. Entre medio un hackeo. Sí, po. ¿En el Congreso? Sí, po. El presupuesto tiene un plazo que si no llegan a acuerdos se mantiene... El mismo del año anterior. El año anterior, una cosa así. ¿Y qué dijo el presidente? ¿Cuál presidente? El del Banco de Estado. Viene con vuelta. Mira. Sichel. Dilo. Ya el, dilo. El presidente dilo. Del Banco Estado. Dice. Sichel. ¿Qué dijo? No. Pero ya. Trae a colación una declaración que ni que no se acuerda. Se me fue para el lado oscuro porque me pongo nervioso con esas miradas que tú me das. Solo para terminar, quiero decir según el último reporte del Ministerio de Salud, 1455 nuevos contagios, preocupación en el Gran Concepción.

o la siniestra. Cállate. O con las dos manos. Mambidiestro. Qué atroz. Adelante con la pregunta. En todo caso, no lo dije en el bloque anterior, mucha gente le llamó la atención. Milero, así, ¿eh? Que le gustaba más calla nombrar a Chadwick. Yo le dije, recordemos. ¿Esto se le dijo hace un año o lo dijo hace un mes? Esa es la duda. Es relevante. Porque bueno, siempre ha estado ese, no sé si será mito. De que un fantasma recorre los pasillos. Que es como el ministro del interior en las sombras. Vamos, grita Nanito ya, desesperado con el concurso. Primera pregunta. Lamentablemente terminó el concurso, Carleta. Muchas gracias. ¿Cuántos años? Ay, que son pesados. Pero es que nos demoramos mucho en la introducción. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Número. ¿Cuántos años? Ya volvamos. ¿Cuántos años? Mira que pico, cumple también hoy, ¿eh?, el presidente electo de Estados Unidos. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 78. ¿Qué? Sí, pues si tenía 77. Tienes toda razón. Sí, pues tenía 77. Estoy haciendo cuentas porque no sabía si tenía 76. Te felicito por tu lucidez. No sabía si tenía 76 y cumplí 77 o tenía 77. Varios decían 79, 73, 99, pero es como dijo Marcelo, me da la impresión un poco al... A la chunte. 78 años cumple hoy el presidente electo Joe Biden, que... Marco, ayúdame con ese dato, yo sé que tú lo tienes ahí. ¿Qué cosa? Ahí. Hoy en la mañana salió que... Georgia. Gracias. Georgia salió. Ya confirmó que... En Biden es primera vez desde el 90 y algo que ganan los republicanos, o sea, los demócratas. Desde Clinton. Claro. Sí, ya está. Oye, es que tiene hasta el momento, porque se supone que ganan con 270, tiene 306. Ah, súper bien. Pero, y ayer, una cosa, no sé si vieron a Giuliani, que es el jefe de campaña. Cae más loco. Empieza a transpirar y le sale una gota negra. Parece que el teñido del pelo, pero todo dice: ¡es reptiliano! Lo bueno es que no se tiñe. Increíble. Bueno, pero perdón, qué consulta breve, porque es el estado que más me interesa. Sí, no. ¿Qué ocurrió con Wisconsin? Ganó Biden, ¿eh? Ah, ya, perfecto. 1-0, arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta: ¿quién dijo esta frase, muchachos? Me he reunido con él y con profunda alegría les puedo informar que ha aceptado. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Víctor Pérez, que aceptó entonces. Es Pablo Longueira. ¿No? Que se empezaron unos ruidos galácticos. Algo está sonando. Jacqueline Van Rieselberg, no. Giorgio Jackson, no. Es Pablo Longueira. Pero... es Pablo Longueira. Muy mira, bien, muchachos. Mira cómo llegamos. Muy atentos. Muy bien, ¿eh? Resulta que ayer salió una información que Marco la dijo a tiempo en el Clinic de que Pablo Longueira estaba inhabilitado. Eso decía de Clinic, pero Miguel después nos dijo, eso no es así. Sí, pero resulta que ahora estaba viendo una información actualizada y resulta que no figura como habilitado. Entonces no sé cuál es la verdad. Habilitado en otro sector, una cosa. Claro, así. Es claro. Que no está habilitado en Las Condes porque no hubo cambio de circunscripción, pero sí está habilitado en otro lugar. Eso es lo que sigue apareciendo, pero es raro ese dato. Rarísimo. ¿Por qué sigue apareciendo en el otro lado? El CERVEL tendría que llegar a declarar. No ha salido el CERVEL a dar una versión oficial del tema. Y bueno, a raíz de esa información que empezó a circular bien temprano, Pablo Longueira decidió bajar su candidatura a la presidencia de la UDI y le cede este trono a Víctor Pérez. En el buen sentido. Dice que... esto es lo que aparece en La Tercera. ¿Qué dice? Ahora el ex senador aparece imposibilitado de votar tanto en las primarias debido a que su partido no inscribió candidatura en su comuna para alcaldes, ni en la región para gobernadores, como en cualquier otra elección. No, entonces no puede presentarse. Él no puede presentarse, pero ¿puede votar? Candidato. Sí, puede votar. Puede votar. Pero no presentarse. Exactamente. Porque su... De hecho, él dijo, me parece súper rara esta información porque yo he votado, recordemos que él está con un tema judicial pendiente. Dice porque yo militante del partido. Yo he votado en todas las elecciones, voté para el plebiscito. Sí, y no puede porque no hay candidatos. Eso sería su... No por el tema judicial, porque en realidad no ha sido condenado. Y creo que los condenados son los que no pueden votar. Pero sí, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Oye, 2-0 y son las 7:44. Vamos. Okay. Hay que decirle a don Carlos que la máquina se arrastra en otra hora. Nombre del jugador de fútbol que hoy está de cumpleaños y que tiene coronavirus. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les di la media pista. ¿Y que se supo recién que tiene coronavirus? Sí, se supo recién. ¿Y eso es chileno? Chileno. Chileno. Chileno. Eduardo Vargas. El Turbomán. El Turbomán. Como lo dice Claudia Rubilar, punto para los... ¿Carla chicos. Rubilar está...? ¡Claudia! Ah. Claudia Rubilar, 2-1. Oye, porque hay una... ¿cómo se dice cuando son muchos los contagiados? N. Ah, en ese equipo. Sí. Sí, pues ¿cómo se dice? Un brote. Brote. Muy bien. Como sí, de 10, 12 personas. Es el equipo de San Paolo y que el propio San Paolo está contagiado. Atlético Mineiro. Y tuvieron que jugar. No. Sí, pues. Así se llama el club. Entonces no está en, sí. En ese. Ya, pues más. La Foqueteira Mineira. Bueno, y tuvieron que jugar con 7 juveniles un partido. Sí, y bueno, y Eduardo Vargas al principio no estaba dentro de ese grupo de contagiados, pero finalmente cayó. 2-1. Ya, hagamos una cosa para poner más emoción. Con la siguiente pregunta, el que responda correctamente gana todo. Vamos. Nombre de la cinta que competirá por un cupo en las nominaciones a Mejor Película Internacional de los Oscars 2021. Cinta chilena, Agente por Chile. Agente Topo. Descalificado porque no he contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agente Topo. Y la respuesta es correcta. Betty, no era... Dije cinta porque leí algunos artículos que dicen que es un documental y que es primera vez que Chile postula un documental. No, es un... ¿Qué es lo que es? Es un documental de ficción, porque es... Bueno, sí, es un documental. Pero es un tipo de documental. Es un señor de adulto mayor que le dicen... queremos que te... ¿cómo se llama? Entres a los hogares para saber si es verdad. A un hogar para saber si es verdad que ahí están tratando mal a ¿ustedes los... ¿Ustedes la vieron? No, pero hemos leído. Entonces el señor parece que es fantástico. Ah, yo no he leído. Claro, y es muy buen actor el señor. Entonces, ya, pero ¿qué es? No, es un documental. Porque yo leí ayer en la prensa que era primera vez que Chile presentaba un documental en esa categoría. Sí, es un documental. Y que eso abría, digamos, una... Un nuevo camino. Claro. Un espectro. Es un infiltrado dentro de un... ¿cómo se llama? De un hogar de adultos mayores para verificar si es que tratan bien o mal a los... adultos mayores. Tiene un sistema, Maite Alberdi se llama, ¿no? Sí. Que permite o hace que la gente frente a las cámaras se siga comportando muy en forma espontánea. Porque lo hizo con su abuela y el té se llama, o la once. La once. Claro, que era ella con sus amigas. Después siguió con niños con síndrome de Down. Down, sí. Y ahora viene esta película con adultos ganaron mayores. Ganaron ustedes muy bien hoy, a excepción del bochorno de Marcelo, pero... Bien. Qué lástima. ¿Vamos a una canción, Topo? Me encanta. Mira, Dixie Mini Runners. Come on. Aileen. Come on, Aileen. ¿Sí? Sí, es una canción. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, mira, son las 7:52, estamos en directo. Ya. Y a don Carlos le ha dado por correr los muebles abajo. los tiene loco, digo, temblor. No, es don Carlos que muebles. Está corriendo los muebles. Está pasando, pero son muebles pesados. Sí, oye, qué terrible. Habrá que decirle, ¿no? Danito, ¿en qué? Vamos con anda, él. Corre. El ministro del Interior visitó a los dos menores que fueron heridos a bala al interior de un centro del Sename en Talcahuano. Rodrigo Delgado planteó la idea de cambiar los protocolos que se siguen en estos casos y fortalecer los equipos de las residencias de este organismo. Además, pidió a las autoridades locales tener lo antes posible la información para ponerla a disposición de la investigación. Protocolo. El equipo que ha sabido. Y continuamos con las informaciones. Bueno, tras este hecho en Talcahuano, Mario Rosas renunció al cargo de general director de Carabineros. ¿Por dos niños accidentados? Y fue reemplazado por Ricardo Yáñez, a quien el presidente Sebastián Piñera le encomendó impulsar una profunda y urgente modernización de la institución. Podemos ir con el gorro de lana, ¿eh? Porque Jorge Yáñez también. Claro. Y también señalar que la PDI detuvo ya a uno de los carabineros involucrados en este operativo que terminó con dos menores baleados. Rosa, ya no está cerrada. Rosa, ya no está para descansar. ¡Rosa! ¡Ay, Rosa! ¡30 querellas! ¡Te va para la casa! ¡Con 30 querellas! ¡Ay, Rosa! El Senado rechazó la propuesta de escaños reservados para pueblos originarios, así que ahora se va a ver en comisión mixta. No se logró acuerdo para apoyar el proyecto que reservaba 24 escaños a etnias indígenas en la convención constitucional. La iniciativa tuvo 24 votos a favor y 15 en contra. Resérvame un escaño, corazón. Si es que te vas primero. Mira, cortito, eso no es más cortito, ya. Senadores de la UDI se abren a aprobar el retiro del 10% del gobierno, pero sin autopréstamo. ¿Autopréstamo? José Durana, Iván Moreira. ¿Durana? Irán, Durana. ¿Sí se llama? Durana. y David Durana Durana, el gran grupo, piden que se abandone la idea de reintegrar los fondos a cada cuenta a través de un aumento de las cotizaciones. En tanto, el senador Manuel José Sandón, de Renovación Nacional, dijo que él no va a cambiar el voto que comprometió a la reforma de la oposición y criticó la letra chica de la propuesta del Cambia futuro. Tu voto. Siguiendo la huella de un voto perdido. Cambia tu voto. Diputados despacharon el presupuesto 2021 rechazando los fondos COVID y los aportes COVID para cultura y ciencia. Lo que hicimos en la Cámara fue perseverar los rechazos de la mixta para mantener el espacio de negociación en el Senado, lo explicó el diputado del Partido Socialista. Hombres y mujeres. Manuel Monsalve. Discotec Mix. La comisión mixta. ¿Ya? Sí. Eso ha sido breve, tenemos sueño. Eso fue. Yo también tengo sueño. Yo no voy a seguir. Si 58 decesos, 1.455 nuevos contagiados por COVID-19 se registraron en la última jornada. El ministro de Salud anunció que 9 comunas del país retroceden en el plan paso a paso, 5 vuelven a transición, mientras que 4 comunas de Los Lagos retroceden a cuarentena a partir de este sábado. Ante el aumento de casos de coronavirus, el gobierno decidió adelantar el toque de queda para el Gran Concepción a partir de las 20 horas. El 8 andado y sereno. Mejor que te vayas pa' tu casa. Son las 8. Son las 8. Amén. Estados Unidos, México y Canadá mantendrán cerradas sus fronteras al menos un mes más. Se extenderán las restricciones a los viajes no esenciales hasta el 21 de diciembre. ¿Cómo se va a la frontera si hay cientos de chilenos que se han ido a Miami a comprar cosas y cuestiones? Se ha visto, incluso con tormenta. ¿Qué frontera es la que está cerrada? No sé. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, está, va, se nos terminó el tiempo, pero el medio, el nuevo medio Ex Ante, que nadie entiende qué significa Ex Ante. Es un género, parece. Es un ex. Es un género. No era laxante. No era laxante. Como la gamusa, pero. Bueno, el medio laxante dice que el rayado de cancha del Senado a Giles por sus presiones, dice Adriana Muñoz, está fuera de las normas de respeto entre parlamentarios. Parece que hay rosca entre Adriana Muñoz y Pamela Giles. Pelea el barro. Es inaceptable lo que está haciendo y fuera del marco del respeto. Mira tú. Wow. Bueno, una gran noticia para los afiliados de AFP Modelo. Es número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. La seguridad de tu casa, déjala en manos de Chilena Consolidada con su seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencias y coberturas que se adaptan a todo lo que estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Mi hermana, que es una persona muy preocupada, es cierto, Marcelo, me sorprendió con algo 100% saludable, 100% nutritivo y 100% rico. Es Lon con leche vegetal, la familia de bebidas y alimentos 100% vegetal, hecha en base a almendra, avena, soya, arroz y coco. Lon con leche vegetal, 100% vegetal desde la raíz. Vamos a una pausa y volvemos. Una vuelta a la manzana y ya volvemos con Actualidad Oasis por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, Loncoleche Fibra Vegetal y Tarjetas BCI. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y Tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. ¿Prefiere bolsas de aseo superior

de una revisión institucional, constitucional, de tener una especie de nuevo modelo o un modelo adecuado a los nuevos tiempos, Carabineros necesariamente tiene que entrar en ese proceso de renovación, que tiene que producirse sí o sí, ¿no? Si, esta es una cuestión sin retorno. Es decir, Carabineros necesita, el país necesita, quiero decir, una policía apta para una democracia más fuerte, más consolidada y de mayor protección al derecho de las personas. Luciano, hace un año diste una entrevista, o algunas entrevistas, con respecto a este mismo tema. Estábamos en el contexto del estallido social, habían informes de derechos humanos bien contundentes al respecto, y había una sensación de que había que reformar Carabineros, pero ha pasado un año, y recién el director general acaba de renunciar, asume un nuevo director, y no pasó mucho en este lapso, en este año. A pesar de que en el mundo y en Chile pasaron demasiadas cosas, tal vez. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que pasó desde el estallido hasta ahora? Yo coincido con lo que se está diciendo. Es decir, claramente desde el estallido en adelante, digamos, se hizo más patente la necesidad de la reformulación de Carabineros. No basta una modernización, y en eso yo quiero ser muy categórico. Es decir, la modernización no es simplemente, digamos, o sea, la reformulación no es simplemente introducir nuevos medios logísticos a una institución de 60.000 hombres. Hay que reformular esta institución con Carabineros adentro, no contra ellos, con ellos. Ahora, lo que aquí pasa, lo que aquí ha ocurrido a partir de octubre en adelante, y antes también, digámoslo con claridad, lo que pasa es que a partir de octubre del año pasado adelante se hizo más patente. Pero lo que pasa es que transversalmente, no obstante que han habido siempre voces interesadas, la clase política, el gobierno, claramente no ha dado un proceso de rapidez adecuado a la necesidad de la reformulación. Yo entiendo que han habido dos comisiones que se han constituido al efecto. Entiendo que se han provocado, producido envíos de proyectos de ley que yo desconozco para limpiar alguna de las tareas o los roles de Carabineros, pero nada de esto ha sucedido. ¿Por qué? Porque no se entiende bien todavía. A ver, seamos francos, es decir, la clase política queda satisfecha aparentemente cuando obtiene, parlamentarios en general, estoy hablando, ¿no es cierto?, de cualquier tienda política, obtiene efectivamente la necesidad que le plantea la población, de un nuevo retén, un nuevo vehículo, etcétera, etcétera, y con eso parece ser suficiente. No, no es así. Claro. Carabineros es una institución demasiado relevante para el país, como todas las policías en el mundo. Si no es casualidad que la relación policía-ciudadanía en general en el mundo, a propósito de las movilizaciones sociales, es una relación en crisis. Vea usted lo que ha pasado en Hong Kong, lo que ha pasado en Estados Unidos, ni hablar, digamos, los abusos policiales, las represiones en Francia, las represiones en Perú, etcétera, etcétera. Es decir, la relación policía población es una relación a revisar en el mundo, Luciano, y para entender bien, entonces, ¿qué es lo que habría que, dónde habría que entrar a picar en cuanto a Carabineros de Chile, la formación, la organización, dónde hay que meterle mano? Bueno, aquí primero que nada me parece que es imprescindible la incorporación de civiles con autoridad dentro de la institución. Yo sé que esto es un comentario que probablemente no es del gusto en general de Carabineros, pero la mirada interna en el mando por parte de civiles es fundamental, como sucede en todas partes del mundo, digamos, incluso en los ministerios de defensa. Ahora, dentro de eso, Carabineros necesariamente tiene que hacer una revisión a sus planes de estudio, sus mallas curriculares y fundamentalmente una enorme capacitación en lo que se refiere a los derechos humanos de las personas, los derechos civiles de la población. No basta con que Carabineros se les pase un curso, cursillos, digamos, con los programas que tienen que estudiarlo, etcétera, etcétera. Hay que explicarle, hay que incorporarlo al proceso de fortalecimiento de los derechos de las personas en el mundo en general. La policía no es una policía única y exclusivamente para reprimir. La policía en el mundo moderno y democrático es un ente capaz de proteger y acompañar efectivamente a las personas, digamos, en el desarrollo de sus propios derechos. Y en esas áreas donde tiene claramente que producirse una reforma. Usted no saca mucho por introducirle medios tecnológicos de primer nivel, de primera categoría, aptos efectivamente para las comunicaciones y otros elementos más, si no les da la capacitación al personal suficiente como para que introduzca o haga ejecutivo, digamos, esos cambios. Pero junto con eso, la cuestión de tener y valórica desde la esencia. Luciano, en términos de lo que es la historia, siempre se dice que Carabineros se manda solo, ¿no? Que no hace mucho cargo a la autoridad civil y que tiene una independencia con respecto a eso. ¿Esa fue tu percepción cuando estuviste a cargo de la subsecretaría de Carabineros? Mire, cuando yo fui subsecretario de Carabineros ya hace muchos años atrás, fue en el proceso ya de la reformulación democrática de la década, al comienzo de los 90. Carabineros nunca se mandaba solo hasta el golpe militar y la dictadura militar, paradojalmente. Es decir, Carabineros tenía una autoridad civil que dependía del Ministerio del Interior, como siempre fue así, y de la línea política de mando, cualquiera hubiera sido los gobiernos. En dictadura militar se coaptó por la Fuerza Armada Carabineros y se les introdujo en el Ministerio de Defensa. ¿Y qué pasó ahí? Se les introdujo en el Ministerio de Defensa como una institución probablemente la de mayor presencia nacional por número de funcionarios, pero una institución más debilitada al lado de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido dependían administrativa y presupuestariamente y políticamente de defensa, pero además se les generó y se les mantuvo la dependencia operativa en interior. De tal manera que habían dos cabezas política a las cuales era muy fácil eludir una u otra. Entonces ahí cae precisamente el concepto de que se mandaban solo, y hasta el día de hoy probablemente más que mandarse solo, porque yo creo que eso ha cambiado, ha habido efectivamente desde el momento que pasó a depender exclusivamente del interior una mano civil, pero que es una mano civil que está sobrepasada. Carabineros debe depender de un Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio del Interior es un ministerio político. El ministro del Interior, cualquiera sea este, no puede estar a cargo de la articulación política de un gobierno y además del orden público. Entonces, ¿qué sabe lo que va ocurriendo? Que el ministro del Interior va delegando. Entonces, es muy complejo delegar estas materias en funcionarios de menor rango institucional, siempre menores que el alto mando. Entonces, imponerse frente a eso no es una cuestión fácil. Hay que ir claramente a un Ministerio de Seguridad Pública comandado por un civil, en donde las policías dependan, y gendarmería probablemente, y bomberos, todas las instituciones asistenciales que apoyan al desarrollo de la población de ese ministerio, no un ministerio político. Y hay otra área, que es el área de la probidad, ¿no? Al parecer también falta un control sobre los recursos que maneja Carabineros, lo hemos sabido en innumerables casos. O sea, por ahí también habría que hacer cambios. Pero claro, es decir, lo que pasa es que usted tiene en el área presupuestaria, tiene que introducirle capacitación y hacer una mixtura de funcionamiento. Es decir, claramente se tienen que incorporar a la administración de los recursos, ¿no es cierto?, entidades civiles externas, de prestigio, de control, porque es mucho el dinero, efectivamente, que Carabineros administra año a año con cargo de la ley de presupuesto, y en donde sabe lo que ocurre. El 90% de esos recursos van al área del personal. y solamente un número reducido al área operativa de servicio o logística, si usted la quiere llamar de esa manera. Y en ese contexto, ¿no verdad?, el Carabinero entra en relaciones que no son siempre claras con las autoridades políticas internas, porque ahí tienen las donaciones que hacen los alcaldes, las donaciones que por otras cuentas hace el propio gobierno, porque las necesidades no están suficientemente cubiertas. Pero la capacitación para la administración de recursos claramente es modesta, y en ese sentido abre la posibilidad de manejos turbios, como lamentablemente y vergonzosamente se produjo en el último tiempo, que ha sido uno de los golpes más feroces que ha recibido Carabineros con el famoso Paco Gay, como se le quiere llamar. Es una cuestión completamente inédita, la administración de recursos en cuentas 2, cuentas 3, digamos, y una línea de mando que partía nada menos que el general director a cargo de la economía de Carabineros, con hacia abajo, donde hay centenares de funcionarios formalizados y seguramente con algunos ya condenados. Perfecto, Luciano, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Gracias. Que estés bien. Luciano Fuyú, abogado, experto en derechos humanos también, y ex subsecretario de Carabineros de la Administración Frey, y muy ligado al tema de Carabineros, por supuesto. De una canción entonces. Orden y Patria, entiendo, ¿no? Esa es. Por supuesto, es esa. A bailar. Down, has your head spinning all around. Feel the rhythm. justo en el momento. No sé si salió el aire, ¿eh? Fue muy enojada. Los recuerdos de la infancia. Oh, ¿qué hacemos ahora, eh? Bueno, tal vez tendrás una noticia. Mira qué bonito esto. ¿Qué sonido? Que hay una cosa interesante. El estetoscopio. Ya. Que tú sabes que estetoscopio viene de estetos, que es pecho. Y bueno, por eso se dice esteta, porque sí, yo soy estético. La teta. Estético también. Estetos, pecho. Cuando dice yo soy esteta, ¿sí? No, si se ve. Scopane es explorar. Scopane. Explorar el pecho. De ahí viene y tiene 200 años la invención del estetoscopio. Y uno mucho dice, más, porque hay gente que exploraba el pecho antes, Marcelo. Que solo se escucha el corazón y no, hay mucho más que latidos. Para empezar, a ver, está, por supuesto, el sonido del corazón, que tiene cuatro ruidos. Uno son los normales, los sonidos normales que vienen en pares. Está. Hay dos ruidos separados entre sí por dos silencios. Se llaman pequeño y gran silencio. Tum. Tum. No, mira. Los sonidos de corazón a menudo se describen como un constante. Loop dup, loop dup. El primer loop dup es el sonido que producen las válvulas mitral y tricúspide. A ver, a ver. Puerta del corazón. ¿Viste? Ahí el está. Segundo loop dup es el y eso que puse el pecho en el micrófono, ¿ah? ¿Eh? Las válvulas aórticas. ¡Aórtica! Sí. ¿Qué hace aórtico? Ese es el primero. Después. Es como argentino, ¿no? Vienen los pulmones. En los pulmones también hay sonidos que el. Me acordé del chiste de todos los órganos del cuerpo. Diga 33. Los pulmones, ¿te acordás? Un congreso. No puede seguir así este gallo. Y al fondo hay un peladito sentado. Oye, ¿puedo hablar? Qué chiste. Póngase qué de pie. Si pudiese, no estaría aquí. De eso se trata la reunión. Es bonito chiste. El ruido normal del pulmón se llama murmullo vesicular. Murmullo. Está el estómago, que tiene muchos ruidos producidos por el intestino. Es decir, los intestinos son huecos. Y los sonidos, cuando impulsan alimento, hacen ecos a través de nuevo, del abdomen. Le dicen al intestino: ¡hueco! Ya, déjate. ¡Hueco! No, tengo huecos. Bueno, hay muchos ruidos para escuchar por el estetoscopio. Esa era la información. Oye, qué lindo. Bueno, tú sabes que tengo una hija que quiere estudiar medicina. Mira, qué objetivo más importante. No me digáis el estrés. ¿De qué curso está? Está el cuarto, pues si está. Ah, está listo. Ahora tiene que dar la prueba. ¿Lista para la foto? Sí. ¿Y le interesa alguna área especial o quiere primero ahí ver? Mecánica. Son muchos años. Mecánica cuántica. Mecánica automotriz. Medicina con mención en mecánica automotriz. Perfecto. Ahí estaría, yo creo que está bien, pues la salud de los autos. Este auto tiene problemas en el cuerpo. Déjeme escuchar con el estetoscopio. Oye, ojo con WhatsApp. En España, en un caso que podría sentar precedente, ¿ya? Hay una acusación a una mujer que se estaba separando de su marido y tenía la clave del WhatsApp. Y entró al WhatsApp del marido, de WhatsApp, y le mandó, mira qué pava, una conversación a su cuñado, al hermano del marido, y le que era muy comprometedora, parece, le dice: mira, amigo, mira a lo que se dedicó mi marido ex mientras yo estaba trabajando. Ahora entenderás cómo me siento. ¿A que lo entiendes? ¿Cambiaste la frase, la palabra? Porque dijiste Lo que decía, currando. Currando. Que parece que en España es trabajando. Dice, mientras no, yo estaba... Marcelo, no significa eso. Mientras yo estaba currando. Trabajando. Anda ahí puro currando, hombre. Oye, y presentó la acusación. ¡Oye, el cabro currado este! El hermano le contó a Alex. Y dice que es el delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo no sé cuánto del Código Penal Español. ¿Ya? No se puede. No. Así que ojo con esto de los WhatsApp y todo. Mira. Ya viene ese. Te pueden tema. Dar el cuesco y la breva, ¿eh? Como dice Huenchumilla. Mira, qué curioso. ¿Tienes alguna otra? Sí. Son las 8:23. Por primera vez tenemos tiempo. Sí, no tengo mucha. Mi primera es buena. Hay distintas generaciones y ahora lo han definido. ¿Te acuerdas? Hablan de los millennials, de centennial, qué sé sí, yo. Po. Y ahora está mucho más definido. La generación Interbellum nació entre 1900 y 1914. Quedan poquitos de eso. Ya. La generación grandiosa en 1915 a 1927. la generación silenciosa. Silenciosa. Entre 1926 y 1945. Yeah. Los baby boomers. Entre el 46 y el 64. Yeah. La generación X. Entre el 61 y el 80. Gen X. Son los mejores. Sí, lejos. Dice que, mira, voy a entrar en el detalle. Y después viene lo otro. X. Yeah. La mayoría de aquellos X llevan vidas activas, buscan el equilibrio. De lo sexual, ¿ah? Buscan el equilibrio y son felices dedicando parte de su tiempo libre a la cultura, el ocio, el aire libre o la lectura. Nos describen. Esos son. Después vienen los que nacieron Y o Millennials, que nacieron entre el 81 y el 96. Ahí están el nanito y la caleta. Son personas hiperconectadas con altos valores sociales y éticos. La generación Z. La Z. Z, entre el 2001 y el 2015. Yeah. Es una generación que no tiene ninguna... No, no hay características. Dejaron de ser humanos. Y después viene la generación Alfa. Del 2015 en adelante. 2015 para adelante. Y estos son los niños de 5 años. Alfa, sí. Te conté el cumpleaños de ayer de mi vecino. Que gritaba mucho. Oye, una niñita que le dieron demasiada azúcar. Yo creo que era una cosa terrible. ¿Qué era? Pero era una niñita de todo el cumpleaños. Escuchaba una niñita y atravesaba pisos. Pero tal vez en el cumpleaños de una persona. Yo imaginé que debe haber sido la infancia de una cantante muy importante. ¿Tú eras así gritona cuando chica en caleta en el cumpleaños? No me cabe ninguna duda. ¡A ver! ¡Los niños! ¡Fuérmense! Sí. ¡Vamos a jugar! ¿Quién le pare la bala al burro? ¡Vamos! ¿No? ¿Era profe? ¿Era profe, no? Sí, era la profesora, pero no gritaba. Ah, no gritaba. No, pero no, era, nosotros, era con miradas. ¿Ah? ¿Ah? ¿Piñata? ¿Piñata? ¿Ahora? ¿Ah? ¿Ahora? Era ya así, ¿o no? Cometí un gran error al contarles esa historia. Oye, pero te tocó la época, para mí no tocó piñata, era una cosa solo en México, lejos. Me tocó la piñera. Incluso a nosotros no nos daban sorpresa. A mí me tocó piñera. Y piñata. Uno y dos. Piñera, uno y dos. Oye, para, y la, ponerle la cola al burro, ¿te tocó? No. ¿Te tocó ponerle el... ¿No? ¿Tampoco? ¿Qué pasa, Marcelo? Pero ¿cuáles eran los juegos? ¿Cuáles eran los juegos? ¡Entre los payasos! Estaba poner la cola. Bueno, aquí llegan los amigos, ¿eh? Cuchara, chirola. ¿Jugaron al tombo? Al tombo, sí, pero no. ¿Estamos hablando de lo mismo? No solamente en un cumpleaños. El tombo es como... Ah, en un cumpleaños. Sí. El béisbol. En mi cumpleaños, como era en verano. ¿Qué se hacía? Piscina. Piscina, completo. Sí, bien. Y amor. Tenía un tío que sabía tocar acordeón, entonces era, ese era como el show, la sensación del cumpleaños. ¡Feliz! Sí. ¡Feliz! ¡A ti! ¡A ti! ¿Y tocaba? Y tocaba el acordeón. Perdona, ¿cómo es tu imitación del acordeón de nuevo? Estamos en radio. Estamos en radio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú en diciembre? ¿Qué hacen en diciembre? No, yo nunca. Calor. Nunca vas a ver esto. ¿Qué? Es que ¿sabes lo que pasa? El 27 de diciembre en general ya estábamos fuera de circulación, ¿no? Y ya habían entregado estábamos regalos más. En la playa. Ya listo. En otro lado. Un cumpleaños chiquitito, ¿no? No, mi familia y una vez se olvidaron. Una vez estaba en la casa, estaba en el... pobre Angelito. No manipules el momento, pero... Sí. ¿Qué pasó, Marcelo? Cuando yo cuento esto, pero nos fuimos al campo de unos primos. Y estábamos, eran las 4 de la tarde... Y yo me había olvidado también, porque, bueno. Y el abuelo de mis primos, ahí no tenía ni relación familiar, dice: Marcelito, ¿tú no estás de cumpleaños hoy día? No. Y yo digo: ¡Ching, ching, ching, ching! Parece que sí, pero me dio lo mismo, de verdad, me da lo mismo. Y de repente veo que había movimientos. Obvio, eso no era movimiento, era culpa. Durmiendo siestas, se hicieron una torta rápida, hicieron unas cuestiones que se iban. Y salieron como: ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Se arma un cumpleaños en 2 segundos. Sí, pero además estar de cumpleaños entre Pascua y Año Nuevo, ese. Porque ya siempre el regalo era: oye, el del otro. Te lo debo. Ya está. Para las dos cosas, Pascua y Año Nuevo. Tú, Marco. No, yo celebraba el cumpleaños bastante bien porque es en octubre, así que no me calzaba con nada. ¿Y qué hacían en tu cumpleaños? ¿Juegos típicos? ¿Había juegos típicos? No sé, se arrendaban estadios. ¿Palo encebado?

Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. En este mes de la diabetes, con Glucerna toma el control de tu nutrición y aprovecha la oferta que tenemos para ti. Lleva tu segundo tarro de Glucerna con 30% de descuento en locales adheridos. Glucerna, gracias a sus carbohidratos de lenta absorción, te ayuda a mantener estables tus niveles de azúcar en la sangre. Con Glucerna, toma el control y sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por Adige. Síguenos en nuestras redes sociales, @GlucernaChile. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Seguimos aquí, ¿no? Al pie del cañón en esta mañana fría, donde hay una garúa y nuestros pensamientos se ponen cada vez más oscuros, Marcelo. Ojalá llegue algo que nos haga vibrar. Bueno, por supuesto, porque nosotros estamos preocupados también de que la gente tenga un, ¿cómo se llama?, momento de solaz. De felicidad. Sí. Ay, qué bueno. Y vamos a hablar, ya hemos conversado con ella, con la gerente general de la Asociación de Viñas de Colchagua, que están contentos. Mira, porque nuevamente van a recibir gente, turistas. Maite Rodríguez está en la línea. ¿Cómo estás, Maite? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están Marco y Marcelo? Estamos de lo más que hay acá, medio depre, pero ahora saliendo contigo. Estamos saliendo, conversando. Sí, porque entiendo de que ya desde fines de octubre empezó a funcionar un poco la visita de gente, ¿no? Así es, Colchagua ya está abierto, el enoturismo, los hoteles están recibiendo pasajeros, las viñas están abiertas, qué los bueno. restaurantes también, así es que los museos, los distintos atractivos y las distintas formas de pasarlo bien en Colchagua. Ahora también tenemos en fase 3 el casino, así es que la verdad es que Colchagua está en su, a mi gusto, el mejor momento de Colchagua, es cuando está más bonito, son las dos fechas del año, a mí noviembre, diciembre son espectaculares, y después, bueno, la época de marzo, abril, cuando se empieza a poner con esos tonos rojos preciosos del otoño, es una época muy, muy linda, y además estamos todos súper preparados, todos han hecho un tremendo esfuerzo por ponerse a nivel con el tema de la seguridad. Hay un plan que se llama Colchagua Seguro. ¿En qué consiste así eso? Así es. El Colchagua Seguro es un plan en que trabajamos en conjunto, tanto las viñas grandes, las viñas chicas, los hoteles, los restaurantes, todos para el comercio, todos para poder recibir a quienes nos vengan a visitar, para estar al día con señalética, con todos los protocolos, con las comunidades, con todos los que están alrededor de nosotros, que entendemos que aquí nos tenemos que cuidar entre todos. A ver, acá no, esta cuestión, el bicho llegó a quedarse por un rato largo, tanto los que trabajan en las viñas, los que trabajan en el turismo, en el comercio, acá hay que seguir ciertas normas y ciertos protocolos. Y así se trabajó en este plan de Colchagua Seguro, donde se resumió todo lo que entregaba el Minsal, todo lo que entregaba Cernatur, los protocolos y las necesidades que había. Además se hizo una señalética en común, se hizo un trabajo de capacitación y estamos funcionando, la verdad es que muy, muy bien. Yo les saco el sombrero, especialmente a los hoteleros, a la gente de los restaurantes, que lo han pasado muy, muy, muy mal. Las viñas también, llevo estado cerradas, pero las viñas tenemos un poco, también tenemos vino, que esa parte efectivamente no ha sido el mejor año de todos, pero hemos seguido vendiendo vino, nos tuvimos cerrados todo el tiempo, a diferencia de los hoteleros y la gente de los restaurantes, que lo han pasado tremendamente mal. Y ellos han hecho todos los esfuerzos para tener sus hoteles, sus restaurantes, cumplir con las normas, recontratar a su gente. La verdad es que el turismo, el poder volver a abrir, significa poder a muchas, muchas familias que vuelven a tener trabajo, que vuelven a tener sustento. Hay un movimiento de la economía, de mucha, mucha, mucha gente, que la verdad nos hace a todos muy bien y nos pone muy contentos, esa es la verdad. Claro, así Maite, que, y si podemos hacer una ruta, ¿no?, de para entusiasmar a la gente que puede ir para allá. Cuéntanos. Mira, Colchagua es pasando las piedras de Beliquén, que todos conocemos, parte en San Fernando. Hoy día tenemos la posibilidad de visitar este Alto Colchagua, donde está el Glaciar Universidad, que es por donde bajaron los uruguayos que se cayeron en la cordillera. Hoy día lo podemos visitar, podemos hacer esa ruta. Tenemos un glaciar aquí al lado de Santiago, a una hora y media de Santiago, donde podemos hacer esa ruta. Hoy día que estamos todos los santiaguinos tan buenos para subir cerros, bajar cerros, podemos ir allá a hacer esa ruta. Podemos conocer las viñas que están cerca de la cordillera, al pie de cordillera. Está la viña Casa Silva, está Coile, está todo el sector ahí de los Lingues. Después podemos, está también toda la parte de la artesanía, que está Chimbarongo, y ahí podemos empezar a entrar hacia el valle y irnos encontrando con todas las viñas. Está la zona de Blasilla, donde está la viña escondida. Después podemos seguir y ir ya llegando a Nancagua. Nancagua tiene una innumerable cantidad de experiencias que no son tan conocidas. Ahí hay una ruta de la miel, hay varios cerros también que se pueden recorrer. Está se acerca la fecha de la Virgen, que ahí está el Santuario Puquillay, que, bueno, no sé qué va a pasar, pero se reciben muchas visitas. Hay innumerables actividades. Y toda esta ruta, ¿hay un lugar donde uno pueda visitar y elegir qué es lo que quiero hacer, donde estén todos los hoteles, todas las líneas? Exacto. Nosotros, en la página de la ruta del vino.cl hay bastante información. En la página de las viñas de Colchagua también tenemos mucha información. Hoy día está funcionando en oticket.cl, que también tiene mucha información. Hay distintos canales. Nosotros esperamos tener a finales de diciembre también una plataforma donde se pueda comprar en un solo clic, tener toda la oferta no turística de Colchagua en una sola plataforma. Está bueno. Tanto los chicos, los grandes, porque el que quiera ir a Colchagua encuentre ahí todo lo que pueda tener, porque entendemos que hoy día la digitalización es fundamental y que tenemos también que ayudar a que se comercialice y ayudar a comercializar también a todos. Oye, una idea, estoy leyendo una noticia que viene desde Japón, ahí tienen una cepa que se llama Beaujolais Nouveau, y que cuando aparecen, salen las primeras barricas, se bañan, tienen como en una piscina, y se bañan en el vino. Mira, yeah. Se bañan dentro del vino. Se toman el vino, nosotros, pero al mismo tiempo se están bañando en el vino. Se pueden ahogar en el vino. Ustedes serían los primeros en ir a bañar. Eso, a piquero con la boca abierta. Maite, y te agradecemos que nos vayas a mandar estas cajas de vinos para acá. Sí. De verdad te pasaste, ¿ah? La gracia es que no estorben mucho en la entrada, así que las ponemos para el ladito. La pone para el ladito, cosa que no le sabe en la puerta, para que puedan salir. Sí. Oye, ojalá mucha gente se entusiasme. Colchagua Valley.cl. Y el llamado, yo creo que hoy día tenemos la gran oportunidad, porque siempre que hemos hablado y se habla de turismo y de no turismo, siempre se ha pensado en el extranjero. Hoy día tenemos la gran oportunidad que los chilenos nos podamos ir a conocer una viña. podamos, en todas las grandes ciudades tenemos viñas cerca. Colchagua está súper cerca. También cerca de Santiago estamos rodeados de viñas. Sí. Los chilenos hoy día tenemos la oportunidad única de panorama, de ir a conocer una viña, de conocer de vino, de saber de vino. ¿Tú dices que tenemos la oportunidad porque los precios están más asequibles? Los precios están mucho más asequibles y también y las viñas también están súper abiertas y han armado panoramas también familiares para que vayan con los niños, para que la verdad la industria se ha reinventado, se han armado muchas cosas pensando en el público chileno, no tanto en el turista tan extranjero. Entonces la verdad es que yo creo que es una oportunidad realmente imperdible y que nosotros como país productor de vino debiésemos todos haber ido y conocer de vino y haber ido a una viña. Y ese es el llamado. Porque muchas veces lo vemos como lejano, no es un panorama en el que uno piense como... Muchos chilenos no piensan en que es un panorama como para... Pero ahora está ahí. Claro, pero está ahí. Sí, y bueno, está ahí, está al lado, y además está muy, muy cerca. Así que vayan, están súper bienvenidos, está además muy lindo y lo van a pasar muy bien. Está la ruta de los museos en Colchagua también. Hay cosas imperdibles, viajes en globo, la verdad es que muchas hay cosas entretenidas. Sí. Ya, perfecto, Maite, que estés muy bien. Muchas gracias. Y gracias por las cajas de nuevo. Ya, ahí estarán. Chao. Maite Rodríguez, gerente general de la Asociación de Viñas de Colchagua, colchaguavalley.cl. Me entendí, Colchagua Valley. Vamos con una canción de esa que te gustó, manito. Maite, ¿cómo se llama Maite Rodríguez? Dios mío, era I'm all shook up on. Hey. Well, my hands are shaking, my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Now, who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up on. Kisses on her like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Kisses on her like a volcano that's hot. Now I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. ¡Qué rico! Chiste. Edmundo Varas. Edmundo Varas le dio a ese nombre un nuevo significado. Sí. No, Edmundo González. Edmundo Pérez Ujovich. Edmundo Pérez Ujovich. Edmundo de Luchans. Edmundo Pérez Lloma. Oh. Edmundo al instante. Edmundo de Amisis, que era. Y Edmundo de Fantasía, de Bill Zipap. Cosas que pasaron el 20 de noviembre. comienzan los juicios de Núremberg contra los líderes nazis en el año 1945. Tal como lo han visto en las primeras temporadas de The Crown, en 1947, un día como hoy, se casó la princesa Isabel. Isabel 73 años están cumpliendo. Con Philip Mountbatten, Felipe de Edimburgo. ¿Ustedes vieron esa serie? Yo vi la primera temporada. ¿Tú? No me gustan los reyes y las reinas. Yo tampoco los he visto por eso. Pero ahora pienso que quizás debería. No, entretenida. Bueno. Y es la historia. Oye, está ahí la historia. Y hay una historia de un ratoncito que aparece en la última. Sí. Y está en Oasis FM. Lean qué pasó con ese un ratón real. Un ratón real en una toma. Se coló en la toma. Mira. En 1975 muere el generalísimo Francisco Franco. Encabezó la rebelión armada contra la República Española y después estableció una dictadura y gobernó desde el 39 hasta el 75. Asumió Juan Carlos de España y dijo: parece que vamos a ser demócratas ahora, papi. Y eso sería. En 1999, un caso que nos mantuvo por muchos años atento hasta el día de hoy, desaparece Jorge Matute Jones, 1999, un día 20 años. De noviembre. El 2001, Carlos Menem, expresidente argentino, acusado de tráfico de armas, sale en libertad. Le vendieron armas a Ecuador, ¿no? O a Perú, a Ecuador. Oye, ¿y Zulemita va a ser candidata? No te puedo creer. Zulemita se fuera con otro. Zulemita. Oye, el 2004 en Chile se hizo la cumbre de la PEC. 2004 estuvo George W. Bush, el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ah, sí, recuerdo. No me acordaba. Muchas movilizaciones con Ricky Lake, en torno a esa PEC. Y hubo que hacer un montón de tratativas por un tratado de libre comercio, etc. El 2013, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, obtiene poderes especiales para legislar un año sin el control del Parlamento. Gracias. Éjale. Y está de cumpleaños, ya lo dijimos, Joe Biden, 78, pepita, está cumpliendo. Mire, ya que le hemos mandado mensajes de pronta recuperación, está de cumpleaños Alejandro Navarro. ¿Algo saludos, se sabe? Senador. No, fíjate. No hay informes nuevos. Bueno, 62 no años news, está cumpliendo. Good news. El técnico de fútbol argentino. ¿Cuánto cumplió? 62. Ah, mira, joven. Joven, pon. Es como el mundial del 62. Pero con el corazón nunca se sabe. Pero el 58 fue el mundial de Suecia. No fue el Mundial del 62, pero no, cumple 62 él. Pero Gerardo Martino, técnico de fútbol argentino, nació en 62. Ese sí, ese nació en 62. Oye, a propósito de entrenadores de fútbol y argentino, se rumorea que ya hay contactos con Pekerman para que se haga cargo de la selección chilena. Oye, ojalá, sería pero muy bueno. Pero, ¿ayer se iba a reunir o hoy Reinaldo Rueda con la NFP? Muchas lucas, son 4 millones de dólares. ¿Para ahí. ¿Para que se vaya? Para que se vaya. Pero bueno. Así es la plata. No todo es plata. 5 puntos. María Jimena Pereira, cantante de Rojo, ¿no? La que ganó la primera generación de Rojo. ¿Y qué es ella ahora? No, sigue por ahí haciendo shows y cosas. Bien. Está vigente. Sí. Raúl Soto, diputado del PPD, que yo hasta el momento no ubicaba. Oye, Marcelo, por favor. No ubicaba a Raúl Soto. Yo tampoco. Tú me preguntáis, tú me decís quién es Raúl Soto. Sí, pero voy a seguir. Lo entrevistamos. Es un gran amigo de esta casa. Oye, ¿y quién está contagiado de COVID? Eduardo Turbomán Vargas, hoy día está de cumpleaños. 89, ¿cuánto? 89 años. No, de tengo 30. No, 31 años. 31. Está sí. Ya. 89. Ya está ahí en la quema. De 90, si hubiera nacido en 90, serían 30. Ya. Estamos en 2020. No olvidaré nunca más esta edad. Claro, el año pasado, el 89 al 2019. ¿Es qué generación es? Matemática más. ¿Z? Ese es de tu generación. No. ¿Sí? Yo tengo 85. Del 85. Ah. Para adelante. Llovizna intensa en esta zona de la capital. ¡Llovizna! seguimos. Cosa que pasa en el día de hoy automático, para estar atentos, fue automático. Es una cosa que no podemos a las 10 superar. De la mañana en el juzgado de garantía de Talcahuano se desarrolla la audiencia de control de detención contra funcionarios de carabineros que estarían involucrados en los disparos de dos menores de edad. Es uno. Singular, funcionario de carabineros contra funcionario que en las 11:30. Hay otro hecho con respecto a eso. Patricia Muñoz, ¿no? Ya nos vamos. Sí. ¿Cómo? La defensora de la niñez, compensa a ser presidente del Comité de Derechos de Niños, Driños, realiza el lanzamiento del informe anual 2020. Ha estado muy activa Patricia Muñoz con respecto al caso de los menores en Talcahuano. Oye, y Ricardo Yáñez, en su primer día como general director de Carabineros, ¿ya? Somos los más interesados en sacar adelante esta institución. Seguramente hoy se va a reunir con el ministro del Interior,